día conseguiría y te traería los aljibes, manantiales, costas, oro y estrellas. Si los campos y bueno, las 9 y 6 minutos de la mañana. Ayer, cerca de las 11 de la mañana, se reunió el plenario de comisiones en la legislatura provincial, en este caso el plenario de dos comisiones, Asuntos Agrarios y Hacienda y Presupuesto. Esta última comisión se reunió un ratito antes de las 11 para tratar algunas cuestiones más formales, pero el plenario arrancó a las 11 para seguir discutiendo el tema Medanito, después de la visita que hizo el intendente Leonel Monsalve a la Comisión General, donde se habló un poco de todo, y también el propio intendente Monsalve dijo lo que tenía que decir frente a los legisladores y las legisladoras pampeanas. Ayer hubo en esta comisión se rechazó por mayoría la posibilidad de que Pampetrol se haga cargo del área El Medanito, que ahora todavía está a cargo de PCR, de Petroquímica Comodoro Rivadavia. Esa votación salió por mayoría, solo lo votó a favor el Frejupa y la oposición votó en contra. Y en el momento de la votación pasaba esto, escuchen, porque mucho tiene que ver con lo que vamos a hablar después con Andrea Valderrama. Pero hay un proceso que no está ingresado. Señor Gustavo, por favor, si es deseado, pide la palabra. Se pone en consideración el mensaje y proyecto de ley número 1 del 26, bloque Frejupa, APRA, bloque UCR, y con el convencimiento que tenemos que tienen que estar los dos proyectos junto al que envíe el Poder Ejecutivo, y viendo que en la modificación continúa también el endeudamiento de parte de la empresa Pampetrol, vamos a ir por la negativa. Bloque PROMIT. Por los fundamentos expresados, el bloque PROMIT va por la negativa, rechazo. Bloque Comunidad Organizada. Rechazo. Bien. Mayoría rechaza, minoría aprueba. Nosotros queríamos tener otra reunión para ver si podemos tener nuestro dictamen a la brevedad, así que invito a los diputados y a todos los miembros. Porque no está ingresado, hay un proyecto que no está ingresado. No, pero por favor. Diputado, hay un proyecto que no está ingresado. Pero hay un proyecto que no está ingresado. Señor Gustavo, por favor, si es deseado, pide la palabra. Bueno, el que gritaba recién, se escuchaba ahí, era Hernán Pérez Araujo, el diputado del Frejupa, que se levantó de la reunión y se fue. Y el que dijo y se paró en sílabas rechazo fue Maximiliano Aliaga, que pretendía también a otras cuestiones que también ya lo tenemos más o menos conocido a Maxi Aliaga, que en cada reunión de comisión interpreta el momento como él quiere. Pero para dar algunos detalles y sobre todo para saber el posicionamiento de la UCR, vamos a hablar con Andrea Valderrama, la diputada del radicalismo, que también preside la Comisión de Asuntos Agrarios. Andrea, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo andás? Hola, buen día, Mauro. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos pasar esto, digo, porque también tenemos que contextualizarlo, todo lo que sucede ahí en las reuniones. Pasa de todo, ya lo sabemos, pero también es interesante, por lo menos a la audiencia, contarles que además de escucharte a vos, pasaron otras cosas como esta que escuchábamos recién. Finalmente se rechazó por mayoría que Pampetrol se haga cargo de del área del Medanito. Y ahora, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, a ver, te comento, nosotros habíamos en el plenario abordado un proyecto que era el que se dictaminó ayer, que es el del Ejecutivo, que lo único que propone es la transición, o sea, dice que por 2 años lo va a operar Pampetrol al yacimiento, una vez vencido el contrato actual, que se va a garantizar la operación, digamos, mínima de mantenimiento, vendría a ser, del yacimiento, y, bueno, entre otras cuestiones, autoriza, por ejemplo, a tomar una deuda a Pampetrol para esa operatoria. Nosotros, en general, la mayoría de la oposición lo rechazó porque lo que pretendemos, a ver, sabemos que falta poco tiempo para que se venza el contrato y que posiblemente sea necesaria una transición, pero no podemos votar primero una transición sin no tener primero un proyecto de licitación. O sea, tenemos que saber la transición hacia dónde va. O sea, no podemos decir, bueno, por dos años queda en la mínima operación para mantener y después vemos, ¿no? O sea, nosotros creemos que hay que hacer una nueva licitación y en tal caso, si los plazos no dan, hay que, en la misma ley que planteamos de hacer una nueva licitación, estipular cómo va a ser el periodo de transición, que puede ser Pampetrol tranquilamente, pero a ver, lo que no estamos de acuerdo es que se vote primero una transición sin tener un nuevo proyecto de licitación que es, entendemos, resolver el problema de fondo. La transición es poner un parche. Nosotros queremos que se resuelva el problema de fondo y por eso tenemos, lo ha dicho el diputado Lovera, el presidente del bloque oficialista, en varias oportunidades, que el Poder Ejecutivo estaría trabajando en una iniciativa para presentarnos, así que bueno, hay una especie de compromiso de que se va a mandar un nuevo proyecto de licitación a la legislatura, esperemos que eso sea lo que destrabe la situación. ¿Y hay tiempo para eso? A ver, hay tiempo para, obviamente, para la licitación porque hay que hacerla. La licitación hay que hacerla. Si la licitación no llega a hacerse inmediatamente finalizado el contrato actual no está terminada, ahí sí podemos plantear un periodo de transición, que no estamos en desacuerdo. Lo que estamos en desacuerdo es trabajar solamente en la transición y no tener un proyecto de licitación. Claro. Eso es lo que planteamos la mayoría de los bloques e incluso el intendente de 25 de mayo cuando vino, que lo planteó él y también dijo que era un planteo que había recibido en una asamblea general que se hizo en 25 de mayo de parte pueblada de todos los actores. Claro, bueno, sí, él lo habló de asamblea. Claro. Que digamos que es la intención que tiene la mayoría, porque sabemos que una transición donde digamos lo que se aspira es a hacer una operatoria de mantenimiento del yacimiento no es bueno, porque el yacimiento viene con un decline de producción y va a mantenerse en ese sentido, y si no hay inversiones rápidamente, que esto se puede lograr cuando haya un operador ya designado por una licitación y que esté a un plazo extendido de 25 años y que tenga previsibilidad para poder hacer esas inversiones, va a ser muy difícil que se pueda, digamos, aumentar la producción y que pueda generarse nuevos puestos de trabajo, porque eso es también lo que manifestó el intendente. Si bien hoy hay en riesgo puestos de trabajo, o sea, alrededor de 400, él dice que han quedado mucha gente sin trabajo ya y que si eso no se reactiva, digamos, la tendencia va a ser ir a la baja de la producción y obviamente cada vez más afectado va a estar la ciudad de 25 de mayo, que son los principales, pero también en general los pampeanos, porque va a haber menos recursos y obviamente menos mano de obra requerida. Claro, corregime si estoy equivocado, pero lo que plantea en este caso la oposición es que no pongan el carro delante del caballo, que sea primero... Exactamente, primero la licitación y en el caso que tengamos que regular una transición porque no se llegan con los tiempos a la licitación, lo haremos porque no lo entendemos, porque no se puede hacer una licitación a las apuradas, pero no podemos votar solamente una transición de dos años y después vemos, bueno, ahora se bajó a un año, pero bueno, lo que no podemos es votar una transición si no sabemos transición a qué, a dónde vamos, o sea, no tenemos el proyecto de licitación y creemos que es muy importante que sea tratado en esta oportunidad. Y bueno, es más o menos en general en lo que coincidimos todos los bloques de la oposición, que ayer retrasamos el dictamen del oficialismo. Bien, o sea que pensando en los tiempos, estamos a finales de marzo, estamos en abril, quedaría abril, mayo y junio, se termina la concesión de PCR, y te preguntaba por los tiempos, Andrea, porque en algún momento desde el gobierno provincial decían que una licitación internacional llevaba por lo menos 6 meses el armado de una licitación para que se presenten oferentes y demás. Sí, sí. El tiempo en 3 meses, ¿se puede dar ese tiempo para que junio o julio, quizá con una intervención corta de Pampetrol, haya una nueva empresa que opere Medanito? Bueno, a ver, nosotros creemos que la licitación tiene que tomarse el tiempo que sea necesario para que sea una buena licitación, que sea transparente y que asegure la mayor participación de oferentes, que es realmente lo que ha fallado el anterior, que no se lograron oferentes. Por eso no queremos apurar la licitación, no queremos que sean 3 meses la licitación. Sabemos que va a llevar más tiempo y sabemos que posiblemente vamos a tener que regular un periodo donde Pampetrol o de alguna otra manera la transición esté a cargo de alguien y el yacimiento. Pero lo que no podemos es votar solamente la transición y no tratar la licitación. Eso es lo que estamos planteando nosotros. No es que queremos la licitación que se haga en 3 meses y en 3 meses empiece a operar. Sabemos que los tiempos no dan. Si queremos hacer una licitación seria, nacional, internacional, garantizando mayor participación de oferentes, no se puede apurar los plazos. Esa es la realidad, porque las empresas necesitan su plazo para analizar toda la documentación que se le ponen a disposición y para evaluar en las condiciones que está el yacimiento y la oferta que ellos quieren hacer. Claro. Entonces, no queremos apurar los plazos. Lo que queremos es que ahora, en esta oportunidad, no tratemos solo la transición, que venga el proyecto de licitación, que se vote, y si necesitamos una transición de 6 meses, lo regularemos en el mismo proyecto, pero que mientras tanto sepamos que va a haber una licitación en marcha. Claro. Porque esto de decir, bueno, por un año va a transición Pampetrol, ¿y después qué pasa? Porque vamos a estar un año más discutiendo la licitación, o no va a venir el proyecto, no nos ponemos de acuerdo y qué pasa. Entonces, queremos asegurarnos que esté la licitación y si hay que regularlo después un periodo de transición, eso se hará, pero que ya estemos discutiendo el fondo de la cuestión, que es la nueva licitación. Claro, o sea, lo que están diciendo es que la convoquen y mientras tanto que se haga cargo Pampetrol. Que la convoquen, o sea, que se vote la ley donde esté la licitación y a su vez se regule qué pasa en la transición. Si no, bueno, se hará cargo Pampetrol o con otra empresa que tendrá que licitar porque bueno, Pampetrol no tiene capacidad operativa por sí, tendrá a lo mejor que contratar a otra empresa. Bueno, eso se regulará, no hay inconvenientes, pero no podemos votar, esa es la postura nuestra, votar solamente la transición, si no discutimos primero la licitación. Uh-huh. Y bueno, nos llama la atención que todavía no se haya enviado un proyecto en este sentido, porque la verdad que es la resolución del fondo de la cuestión. Pero bueno, esperaremos, según lo que han dicho desde el bloque oficialista, se está trabajando en un proyecto del Ejecutivo y esperaremos que se envíe. E incluso creo que ya es más fácil la discusión porque ya tenemos la anterior ley, digamos, todos entendimos que tal vez era excesivo algunos de los de las cuestiones que se exigían, las regalías o el bono o la inversión. Entonces ya más o menos todos entendemos, tenemos digamos un aprendizaje de eso y sabemos cómo es, cómo debería ser. Creo que es más fácil acercar posiciones en esta instancia que hace un año cuando empezamos a tratar el otro proyecto. Uh-huh. ¿Qué te quedó de la visita de Leonel Monsalve a la comisión? Bueno, él expuso su postura, básicamente, según explicó, su postura no era algo personal, sino que algo que surgió de una asamblea que se hizo el 25 de mayo, que participaron actores que están relacionados con el sector hidrocarburífero, y lo que él propone es básicamente esto, que también haya una licitación, porque entiende que si no el yacimiento va a ser muy perjudicado y se necesitan inversiones. Recordemos que si bien ahora tiene una concesión el yacimiento, hace casi prácticamente 3 años que no hay una inversión en el lugar, porque al encontrarse en la cola de concesión, llamada así, el último periodo, digamos, en el cual la empresa ya sabe que se le termina el contrato, no vienen haciendo prácticamente inversiones. Entonces ya viene, digamos, en caída la producción y eso ha afectado ya a la comunidad de 25 de mayo, por ejemplo, en lo que respecta a puestos de trabajo. Hay varios que fueron suspendidos, algunos que fueron desvinculados. O sea, ya viene siendo un problema. Y en lo que dice, o lo que entendí yo, por ejemplo, es que si no hay una inversión y no se reactiva de alguna manera y se aumenta la producción, el problema va a seguir estando. Uh-huh. No va a haber nueva generación de empleo y también los que están, el yacimiento viene a la baja, creo que aproximadamente, según explicaron, un 20% anual. Entonces, necesariamente, si nosotros lo único que seguimos haciendo es mantenimiento, como está planteado con Pampetrol, va a haber una caída y también, obviamente, eso va a implicar que haya menos fuentes de trabajo. No sé si a vos te pareció lo mismo, pero ayer Pérez Araujo dijo en un medio de comunicación que le parecía que Monsalve había hablado en representación de la empresa de PCR. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Crees que hizo lobby o no? No me parece, va, él lo aclaró en su momento, lo aclaró acá en la comisión, se ve que alguien le ha hecho un comentario, desconozco quién fue, o a lo mejor se trata de esto, de algún comentario en los medios, pero él aclaró, dijo que él no venía a hacer ningún lobby por PCR, y que lo que quería era una licitación abierta y para que cualquier empresa viniera. La verdad que, bueno, más allá de lo que él dijo, no tengo conocimiento de otra cuestión como para afirmar eso, así que no. Bien, no, lo bien. ¿Hay algún otro proyecto, en este caso, por ejemplo, de comunidad organizada, que todavía no se trató en esta comisión? Teníamos entendido, y capaz que estamos equivocados, que habría un proyecto de comunidad organizada para darle una prórroga a Pampetrol. ¿Eso es real o no? Sí, de hecho, bueno, en la última parte que se escucha, sí, en la del video que pasaste, claro, el diputado Aliaga pidió tratamiento del proyecto. Es un proyecto que todavía, si bien está presentado en la legislatura, no está ingresado formalmente a la comisión. O sea, falta que haya una sesión que lo gire a la comisión. Y es así, es un proyecto, la verdad que lo conozco por arriba, no lo he leído con detenimiento, pero creo que habla de una especie de continuidad. Lo explicaron ayer los diputados. De los operadores que están hoy, que sería PCR y Pampetrol, bueno, ellos hicieron énfasis que es como para una cuestión ambiental, que tienen que continuar en el yacimiento y debiendo hacer un saneamiento ambiental del área. Ajá. O sea que ese es el proyecto de comunidad organizada, que haya una prórroga para PCR. No sé si habla de prórroga, la verdad, lo explicaron ayer, todavía no está ingresado a la comisión. Bien. Yo no lo he leído. Dijeron de extender obligaciones contractuales y hicieron hincapié básicamente en esto, en la cuestión ambiental, que deban sanear los operadores actuales todo lo que hace al daño ambiental que hoy tiene el área. Bien, bien. ¿Y desde el bloque de la UCR creen que le tienen que dar una prórroga a PCR? ¿Creen que tiene que haber una nueva empresa que se haga cargo Pampetrol, como ustedes recién comentabas vos? ¿Qué debería pasar para que esto se encamine, por lo menos en este año? Bueno, lo primero, que haya un proyecto de licitación que resuelva el fondo de la cuestión, que establezcamos los parámetros, sea regalía, bono, inversión, que se va a requerir. Una vez eso en marcha, que se tome el tiempo que sea necesario. No queremos que sea una licitación a las apuradas, queremos que sea una... Entonces, obviamente, vamos a necesitar tal vez unos meses que alguien se haga cargo del yacimiento. Nosotros no estamos, no hay una objeción de que sea uno u otro. Entiendo que, bueno, Pampetrol es la empresa estatal y por eso tendría que operar el yacimiento. Y si lo tiene que hacer asociado a alguna otra empresa, nosotros lo que siempre solicitamos es que sea un procedimiento transparente, que la empresa asociada se seleccione a través de licitación, algo que garantice la transparencia y que no sea una contratación de tipo directa, digamos. Bien, bien. Estas modificaciones que recién estabas comentando, estamos hablando con Andrea Valderrama, la diputada de la UCR, que tiene que ver con bajar a un año la intervención de Pampetrol. ¿Es por un año completo o puede ser menos? 12 meses. El dictamen salió con 12 meses. No me acuerdo la redacción, si es hasta 12 meses o es 12 meses. Claro. La verdad no lo recuerdo. Porque es fundamental, es pensando en esta licitación que están pidiendo. Creo que hasta 12 meses, creo. Ajá. Si se mantiene la redacción del que estaba anterior, sí. O sí, sea, sí, puede ser menos. Claro, el máximo sería 12 meses. Máximo 12 meses. Bien, ¿cómo sigue esto, digamos? Ayer hubo comisión y se va a seguir discutiendo, ¿no? No pasa a la votación en una sesión, ¿no? Todavía. A ver, el proyecto este que envió el Ejecutivo ya se dictaminó, o sea que de la comisión ya sale, de las dos comisiones que está, que es la que presido yo y la que es el rechazo a Pampetrol. Claro, o sea, en realidad es un dictamen, nosotros rechazamos el dictamen, pero hay un dictamen del oficialismo en minoría porque eran menos al momento de la votación, pero en lo que es la Cámara en general, cuando esto vaya al recinto, somos 15 y 15. Claro. Es digamos, estamos empatados. Pero obviamente recordemos que es un tema que necesita los dos tercios de los votos. Así que el dictamen va a ir a la sesión, seguramente como no están dados los consensos, habrá una instancia de diálogo a ver si pueden conseguir los consensos y nosotros esperaremos a ver si realmente se cumple esa promesa de que va a ingresar un proyecto nuevo de licitación, que eso tal vez pueda trabajarse, y si salen los dos proyectos juntos, ahí a lo mejor se pueda destrabar la cuestión. Bien. Andrea, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Andrea Valderrama, la diputada de la UCR, hablando de lo que pasó ayer, de este rechazo a Pampetrol. Se va a votar en esta próxima sesión ordinaria en la legislatura, y confirmando que hay un proyecto de comunidad organizada para una especie de prórroga a PCR. Bueno, eso todavía no entró. Se escuchaba en el video ahí que Maxi Aliaga quería que entrara en la comisión, y bueno, los gritos de Hernán Pérez Araujo levantándose de la mesa no lo dejaron. La cosa es que ese proyecto por ahora está ahí en las gateras y todavía no se ha tratado.